uno de los grandes temas que tenemos en este aislamiento social preventivo y obligatorio es el funcionamiento del Congreso de la Nación. Aparentemente esto ya está aclarado, pero bueno, una de las preocupaciones que tenemos y que tiene la oposición también es este impuesto a la riqueza, impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Este es un debate que plantea, es una propuesta que plantea el presidente del Partido Solidario y diputado nacional, Carlos Heller, que está en debate. Para charlar sobre este tema y algunos otros más, estamos en comunicación con Carlos Grande, que es el presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel, para vos y para toda la audiencia. Bueno, el tema me parece que es importante, que es trascendental, y es cómo se financia esta economía que está en colapso por esta pandemia y este impuesto extraordinario a la riqueza. ¿Nos podés contar algo al respecto? Sí, bueno, como bien vos decís, en realidad el momento excepcional que está viviendo el mundo y particularmente la Argentina a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio lleva a tomar una decisión que es cuidar la vida de los ciudadanos, y bueno, y esto uno observa otros indicadores como por ejemplo el de la economía y ve que todo empieza a complicarse alrededor nuestro. Para eso, como bien decías vos en la presentación, nuestro diputado nacional Carlos Heller tiene una propuesta que permitiría avanzar en poder tener un proceso de recaudación en términos nacionales y que esa recaudación esté destinada a la salud, a la necesidad sanitaria del momento y acompañar a los más vulnerables en esta pandemia. De ese modo, bueno, hay una iniciativa que una vez que el Congreso empiece a funcionar podrá transformarse en proyecto de ley, podrá tomar estado parlamentario, y en realidad es discutir finalmente, digamos, cómo podemos atravesar de la mejor manera posible en términos económicos y en términos de la asistencia del Estado nacional, provincial y de los municipios esta crisis, que es una crisis sanitaria, pero también es una crisis económica. Sí, es así, Carlos, tal como vos lo planteás. Hay un gran debate, hay una oposición que parece que está defendiendo los intereses, bueno, así como gobernaron, defienden los intereses de ese grupo minoritario. El mundo entero creo que está cobrando ese impuesto a los más ricos. Hablan de Estados Unidos también cobra una tasa mucho más importante. ¿El proyecto, digamos, de qué habla y cuánto se espera recaudar? Bueno, bien, como vos bien decís, hay países en Europa y bueno, y Estados Unidos también, digamos, que tienen estos impuestos independientemente de que sufran un estado de pandemia o un estado de excepción. Es decir, las grandes fortunas pagan impuestos en muchos países del mundo, en Argentina no. En realidad, este proyecto de ley que se va a presentar, o esta iniciativa, nosotros hablamos de la iniciativa del proyecto de ley, porque el proyecto todavía no está presentado, refiere a que aquellos que tengan un patrimonio declarado de más de 200 millones de pesos, ¿está bien? Un patrimonio declarado de más de 200 millones de pesos, eso alcanza a menos de 12.000 personas en el país. En el país hay más de 45 millones de habitantes y estamos hablando de 11.000 y pico de personas que tienen personas o empresas que puedan declarar un patrimonio de esas características. Para que tengamos una idea, eso es el 0,08% de la población económicamente activa, es decir, es un pequeñísimo sector de la población. También el proyecto de ley que Heller tiene escrito y que pretende presentar indica que este impuesto, que es un impuesto solidario, patriótico, va a ser por única vez, no es un impuesto que va a estar regulado año a año para que esta gente haga su aporte. ese aporte que es por única vez no le va a cambiar en absoluto la condición de millonarios, de ricos, a todas estas personas que lo aporten. Y vos me decías, bueno, ¿cuánto es lo que se va a recaudar? Bueno, en realidad se va a recaudar entre el 2 y el 3,5%, dependerá de cada una de esas declaraciones, de esos patrimonios declarados. Y el último gran dato, digamos, o los dos últimos gran datos que podríamos decir es que la recaudación de ese dinero tiene un destino. No es que se recauda para ver qué después se hace con esa plata. El destino es atender a la emergencia sanitaria y atender a los más vulnerables. Nosotros, que estamos en la provincia de Buenos Aires, estamos acompañando esa iniciativa a través de los consejos deliberantes, a través de la propia gobernación del gobernador de Axel Kicillof, con la intencionalidad de adjuntar a ese proyecto que Heller va a llevar a la Cámara una serie de resoluciones municipales, porque así como hay un problema de recaudación fiscal nacional, la provincia ha recaudado el 30%, 30-40% en sus impuestos provinciales, y sabemos de municipios que en algunos casos no han llegado al 10% con la recaudación de su tasa municipal, con lo cual lo que hay que enfrentar es una situación realmente de excepción, y creemos que esto, que no le va a cambiar la vida a unos pocos, sí le puede mejorar la vida y la atención de la salud a millones de argentinos. Es así, Carlos Grande, que es presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires. Hablábamos de un impuesto a las grandes fortunas, a las personas que son titulares de esas enormes fortunas, que como bien vos decís, nos llega a 12.000 personas en todo el país. ¿Cómo ves el trato de la oposición? La posición de la oposición, por decirlo de alguna manera. En realidad, Miguel, esto es bien variado, porque nos ha pasado que en municipios donde gobierna la Alianza de Cambiemos, esta resolución que nosotros estamos promoviendo fue aceptada por unanimidad. La oposición también no es una cosa homogénea, digo, para que lo tengamos en claro, ¿no? Y acá hay una disputa que este impuesto, en realidad, si bien no le cambia la vida a nadie, golpea sobre una sensibilidad de una intencionalidad de clase, podríamos decir. Entonces, vos te encontrás con un pequeño sector de la oposición también que defiende los intereses de una clase dominante en la Argentina y que nunca ha pagado ningún impuesto y que siempre se ha enriquecido con el trabajo de mucha gente y que ahora se le solicita un aporte patriótico. Entonces la oposición también tiene su debate interno, la oposición no es un bloque homogéneo, nosotros apelamos a esos grandes luchadores porque, digamos, la Alianza de Cambiemos es el PRO, es parte de ese gran sector, concentración de una riqueza, pero también hay muchos ciudadanos, muchas organizaciones políticas y muchos partidos vecinales que han adherido a esa coyuntura del gobierno anterior y que realmente comprende que esta situación de excepción tiene que estar, en esta situación de excepción hay que estar acompañando a la población y al gobierno nacional, que está haciendo un muy buen trabajo centralizado desde Alberto Fernández, nuestro presidente, hacia el Ministerio de Salud y de ahí hacia cada uno de los distritos, de cada uno de los rincones de nuestro país. Con lo cual, la oposición también está en un debate, no creo que sea algo homogéneo y la historia, bueno, les demandará de qué lado se van a ubicar en esta coyuntura. También sabemos que hay otros temas para tratar en el Congreso, no creo que este sea el primer tema a tratar, pero esto va a exacerbar un debate en toda la población y que también sabemos cómo esta gente construye el sentido común de los habitantes de la Argentina y van a trabajar a través de sus medios concentrados para volver una vez más a hacernos creer que el interés de unos poquitos termina siendo el interés de todos. Es así, Carlos, porque como bien vos planteás, una cosa es la oposición que quedó afuera, los duros, no sé, desde Mauricio Macri a Patricia Bullrich, por nombrar algunos, y otra cosa es la gestión. Los que gestionan están más preocupados en conservar ese espacio y bueno, y se alinean un poco más, por decirlo de alguna manera, con las directivas del Estado Nacional. Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, siempre es un enorme gusto y placer charlar con vos. Seguramente vamos a seguir porque esto, por decirlo de alguna manera, recién empieza. Sí, recién empieza. Bueno, hay que cuidarse, hay que quedarse en casa, hay que hacerle caso al presidente, porque estas recomendaciones nos han permitido encontrarnos en una coyuntura sanitaria que somos un ejemplo para América Latina y para el mundo de cómo hemos abordado esta pandemia en términos de salud. Y bueno, ahora hay que seguir peleándola para poder garantizar una calidad de vida de todos los habitantes para poder atravesar este momento tan difícil para todos, ¿no? Te mandamos un gran abrazo, Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires.